Bueno, de tu nombre, de por qué viniste a este scratch y contanos un poco tus sensaciones de lo que estuvo pasando. Bueno, mi nombre es Julio, yo soy de la agrupación Hijos de La Plata y estamos participando en esta actividad que organizamos en conjunto con los compañeros de Hijos Zona Oeste, porque estamos en la Zona Oeste y porque acá vive Sergio Arturo Verduri, un represor, un torturador de la dictadura de la policía bonaerense de Ramón Camps, al que estamos escrachando en su casa. Este tipo está juzgado junto a otros 26 desde septiembre pasado en la ciudad de La Plata, en lo que se conoce como el juicio Circuito Camps. Y como muchos, como la mayoría de los tipos que están juzgados en ese juicio, están o excarcelados o con beneficio de domiciliaria. Este tipo vive acá, donde, en este lugar que acabamos de escrachar, y va a las audiencias solamente cuando hay días de audiencia, lo viene a buscar el servicio penitenciario, lo lleva a las audiencias y lo trae de nuevo a su casa. Lo que estamos reclamando es que se acaben estos beneficios, incluso para los tipos que están siendo juzgados, que son la minoría de los represores, de todos los que actuaron durante la dictadura, porque no pueden tener estos beneficios, porque es inaceptable a 36 años del golpe que sigan existiendo esta impunidad referido a los crímenes de la última dictadura. Y porque incluso datos oficiales confirman que 4 de cada 10 genocidas que están procesados en estas causas tienen el beneficio de la prisión domiciliaria como si no hubieran hecho nunca nada. Y eso es lo que venimos a contarle a la sociedad, en este caso acá en Ramos Mejía, en el oeste. ¿Qué es lo que a ustedes les parece que llevó a 36 años después del golpe genocida que estemos en esta situación? Bueno, nosotros venimos diciendo, y el caso de Jorge Julio López lo marca claramente, el juicio de Checolá fue el primer juicio que se hizo en La Plata después de caída la ley de impunidad. Pudimos condenar al genocida, pero tenemos nuevamente a un compañero que estuvo detenido, desaparecido en la dictadura, lo tenemos en esta pseudo democracia nuevamente desaparecido. Entonces, lo que nosotros decimos es que acá no hay voluntad política real de condenar a todos y cada uno de los genocidas de la última dictadura. Solamente hay un esquema para juzgar a un grupo representativo, a los cabezas de mando, y no para juzgar a la segunda línea y ni siquiera a los civiles cómplices y a los que apoyaron el golpe genocida hace 36 años. Por eso me parece es importante no claudicar en la lucha, seguir denunciando la impunidad y estando en las calles como estamos hoy. Muchas gracias.